parte del mundo. Bienvenidos una vez más a Tiempo Reverdecer, siendo puntualmente las 9 y 7, ¿sí? Ponemos en marcha nuestro programa número 6, desde la 89.3 Radio Sensitive de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para todo el mundo, vía internet. Anoten, por favor, siempre saben que el lápiz en mano, tienen mucho para anotar en este programa, www.fmsensitive, todo junto, con B corta, por supuesto, .com.ar, ¿sí? Usted puede participar en directo, en vivo, llamando al 4521-4108, ¿sí? Pueden escribirnos también, como hace mucha gente, sugiriéndonos material, en todo sentido, criticando también, por supuesto. Nos escriben a Tiempo de Reverdecer, todo junto, tiempodereverdecer@gmail.com. ¿Sí? Quiero agradecer, por supuesto, no me quiero olvidar de todos aquellos quienes de alguna forma están gestionando el patrocinio de este programa. Son por el momento cientos y cientos de profesionales, trabajadores, realmente que están dedicados desde sus industrias, desde sus puestos de trabajo, a hacer mejor nuestra calidad de vida, en todo sentido, ¿sí? Otra dirección que pueden anotar es agrostudio@wall.com, ¿sí? Agrostudio todo junto, @wall.com. Y para producción comercial, si necesitan contactarse por auspicios, que son siempre bienvenidos, al 15-3816-9792 o 15-51-77-9700, ¿sí? Tenemos algo que... el primer track, ahí tenés un track, puede ser, a ver si se dan cuenta quién es, yo creo que no va a haber duda. Por favor. ¿Estás ahí? Vení. Subí el volumen que hay más tiempo de reverdecer. Sí, hermoso tema, ¿no, amigos? Sueño número 9, ustedes lo conocían. Esto es para que ellos estén despertándose de una forma, o están todavía en el sueño número 9. Después tengo otro temita muy lindo para terminar de despertarse, ir a prepararse el matecito, como corresponde a estas mañanas hermosas de Sensitive, que les planteamos de acá, de Villa Urquiza. Usted puede comunicarse con nosotros al 4521-4108, ¿sí? Escribirnos a tiempo de reverdecer, todo junto, @gmail.com, o captar si tienen algún problema de interferencia, porque sé que hay ciertos barrios que hay otras emisoras, tal vez no habilitadas todavía, que pueden interferir en las periferias del Gran Buenos Aires. Pueden contactarse a través de internet y escuchar mejor el programa con a través de fmsensitive.com.ar. Fmsensitive va todo junto. Bueno, ustedes saben que este es un programa de alguna forma y una emisora que pertenece a la red internacional de emisoras de la ONU, y yo frecuentemente traigo y voy a traer material de, digamos, primera fuente, ¿sí? Que es aquellos científicos, aquellos quienes de alguna forma están a la vanguardia a nivel mundial en estas cuestiones. Ustedes saben que se produjo hace una semana una reunión muy importante del nivel de lo que fue el Congreso Forestal Internacional el año pasado, que se dio en la rural, en octubre, ustedes recuerdan. Y esto es uno de los mensajes también que la FAO de alguna forma emite, es una síntesis de lo que se habló en Roma, lo que se llama la evaluación de los recursos forestales mundiales, un documento muy importante, que es un referente mundial de todas las cuestiones que hacen a al estado actual de los bosques, de las selvas, de todos los recursos forestales a nivel mundial. Es la evaluación más completa que se haya publicado en los bosques del mundo hasta el día de hoy, ¿sí? El informe final se publicó para la inauguración del periodo de sesiones del Comité Forestal y la Semana Forestal Mundial en Roma, que se hicieron simultáneamente. El título es el siguiente: la biodiversidad forestal corre peligro debido a la elevada tasa de deforestación. Esto es algo que ya sabemos, nunca va a alcanzar para repetirlo, insistirlo, aunque ya lo sabemos. Todos de alguna forma vamos a participar de esto, especialmente los jóvenes con quienes trato. Generalmente, ayer mismo me encontré con gente que ha venido desde Mendoza, un congreso en Parque Norte, estudiantes de ingeniería industrial, y me comentan que incluso los ingenieros industriales en ciertos temas, como los arquitectos en arquitectura, los futuros arquitectos, están ya tocando estos temas porque hacen a la sustentabilidad, digamos, de todos aquellos emprendimientos comerciales, industriales o construcciones incluso, que sí o sí deben tener en cuenta estas cuestiones para realmente ser exitosos, para todos, no solo para el que los pone en marcha. Pues esto es una cuestión social, es un beneficio social a la larga el que se va a producir. El documento dice así sintéticamente: la biodiversidad forestal corre peligro debido a la elevada tasa de deforestación y degradación forestal, así como la disminución de la superficie de bosques primarios. ¿Sí? Bosques primarios, vamos a entender sintéticamente, que se trata de aquellos bosques o selvas, podemos hacerlo más extensivo, a todos aquellos recursos forestales que no han sido influenciados por el hombre, de alguna forma, o ha sido mínima, imperceptible, de ninguna manera han quebrantado los ciclos vitales, sean de la flora, la fauna que coexisten, ¿no? Sin embargo, en muchos países se observa una tendencia positiva constante de conservación de la biodiversidad forestal en zonas específicamente designadas para esta finalidad. Esto es una noticia linda, interesante. Algunos me comentan que, bueno, soy de alguna forma el abogado del diablo, estoy trayendo a la luz pública cuestiones que son hasta dolorosas, si se quiere. Todo está a la vista, ¿no? Las catástrofes, los problemas en todos los países del mundo, de alguna forma hay problemas ambientales. Pero esta es una noticia positiva, que es lo que intento traer al programa, soluciones y noticias positivas Repito, en muchos países se observa una tendencia positiva constante de conservación de la biodiversidad forestal en zonas específicamente designadas para esta finalidad. En todo el mundo, indica el informe, entre los años 2000 y 2010 se convirtieron al año a otros usos, como la agricultura, que es, digamos, el enemigo, entre comillas, de lo que es la forestación, unos 13 millones de hectáreas de bosques, se convirtieron a otros usos, como la agricultura, unos 13 millones de hectáreas de bosques, o se perdieron por causas naturales, por ejemplo incendios, en comparación con los 16 millones de hectáreas al año del decenio anterior. O sea que unos 3 millones de hectáreas menos de bosques que se han perdido por determinadas causas, ¿sí? Eso, de alguna forma, la FAO y los científicos, los funcionarios que participaron de este foro en Roma, entienden que es positivo. Y bueno, de hecho son 3 millones en total de lo que es a nivel mundial. Tal vez no sea muy importante la cifra, pero es este el comienzo de un ciclo inverso de lo que se venía dando hasta ahora, que es muy importante. Más de una tercera parte de todos los bosques del mundo está clasificado como bosques primarios. Repito, aquellos que no presentan indicios visibles de intervención humana. ¿Sí? Más de la tercera parte de todos los bosques son bosques primarios. Los bosques primarios, en particular los pluviales tropicales, contienen algunos de los ecosistemas más diversos y con mayor abundancia de especies del mundo. ¿Sí? Esto es muy importante, tal vez usted ahora en este momento esté manejando, esté trabajando en un depósito, tomando mate, recién se despierta, y suele escuchar Sensitive. Esto es algo que nos concierne a todos, aunque parezca mentira, desde acá, del Capital Federal, Gran Buenos Aires. Tenemos que tomar justo valor de lo que significa esto. ¿Sí? Estamos viviendo en una ciudad, pero todo esto que está ocurriendo a nivel mundial afecta, por ejemplo, la previsibilidad del clima, del tiempo, mejor dicho, y el cambio climático que se está produciendo, donde usted dice el servicio meteorológico no la pega nunca, o cada vez menos, y se hace cada vez más difícil pronosticar, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? Entonces, repito, los bosques primarios contienen algunos de los ecosistemas más diversos y con mayor abundancia de especies del mundo. En todo el planeta, los bosques primarios ocupan el 36% aproximadamente de unas 1.400 millones de hectáreas de superficie forestal. Pero esta se ha reducido en más de 40 millones de hectáreas, ¿sí?, en los últimos 10 años. Estamos hablando de 1.400 millones de hectáreas de bosques primarios, ¿sí?, intactos, por ejemplo, puedo decir de una forma, y se ha reducido en más de 40 millones en la última década. Esto no significa necesariamente, dice el informe, que estos bosques hayan desaparecido. Más bien, en muchos casos se han reclasificado debido a la explotación selectiva, porque han ido, por ejemplo, a sacar determinada especie de árbol, ¿sí?, legal o ilegalmente, por ejemplo, determinadas especies que son maderables para, por ejemplo, muebles de muy alto valor, muy alta calidad, ¿sí? Y hay determinadas especies que han estado mermando, mientras otras especies de árboles no han sido tocados. Esto, de alguna forma, el bosque deja de ser primario, pero ya fue afectado y debe ser reclasificado con otro criterio, con otro nombre, con otra tipología. Las intervenciones humanas, de alguna forma, en el periodo del informe, determinan que estos bosques de alguna forma corren riesgo de desaparición. Añade que los bosques en los que ya ha habido intervención humana todavía pueden contener valores importantes de biodiversidad, ¿sí?, contribuir considerablemente a la protección ambiental y a los medios de subsistencia, siempre que estén sujetos a una ordenación adecuada. Para rematar, el informe dice, en América del Sur se ha producido la mayor pérdida de bosques primarios, seguida de África y Asia. En América del Sur, particularmente Brasil, produjo la mayor pérdida de bosques primarios, seguida de África y Asia. Otras amenazas para la biodiversidad forestal son la gestión forestal insostenible, ¿sí?, gestión forestal insostenible, especialmente gubernamental, el cambio climático, los incendios forestales, las plagas de incendio, de insectos, perdón, y las enfermedades. Vamos a endulzarles el oído ahora con un grupo, mejor dicho, un dúo hermoso,

Por supuesto, un operador que se precie de tal no puede desconocerla. Pero hay muchos chicos jóvenes en este momento que sabemos que están mal orientados. Desgraciadamente, escuchan, para mi criterio, por supuesto, en mi gusto personal, desconocen todo esto. Hay toda una historia muy rica en los años 70, 80, 90. Por eso es que trajimos a Lennon. Por supuesto, no dejamos de congraciarnos con todos aquellos seguidores de los grandes músicos. Que va a cumplir un aniversario de su... un cumpleaños, que hubiera cumplido 70 años, ¿no, Lennon? Y traemos a su compañero de ruta, a McCartney. Más adelante vamos a escucharlo, porque está por llegar a Buenos Aires. Un recital multitudinario, inaccesible para la mayoría, lamentablemente. Pero bueno, de todas formas, nosotros aquí desde Tiempo Reverdecer vamos a rememorar los más grandes éxitos de sus principios con Wings. Estén atentos, aquellos quienes ya lo conocen, se están frotando las manos seguramente. Estamos en Tiempo de Reverdecer, ¿sí? En Radio Sensitive, a 89.3 MHz, para toda Capital y Gran Buenos Aires, al 4521-4108 pueden llamarnos. Pueden contactarse con nosotros a tiemporeverdecer@gmail.com. Esta temática, por supuesto, que tratamos ambientalista, por supuesto, está siempre circunscripta básicamente a todo un grupo de gente que es estudiosa de la materia. Es muy amplia la gama de ciencias que implica, ¿sí?, el conocimiento desde la química, la economía, la sociología. Mantenimiento de todos estos espacios naturales. Son, tal vez, pensemos que, le voy a decir un ejemplo, son mucho más importantes en todo sentido que tener la ilusión de viajar, un viaje egresados a Bariloche, como tradicionalmente se hace, a las sierras de Córdoba, al Chaco. Lamentablemente nunca escucho que alguno vaya a pensar en otra zona que no sea Bariloche. No sé. Bueno, para aquellos quienes han vivido siempre en ciudades, siempre no está de más, o sea, conocer Bariloche, pero hay muchas zonas tan ricas y hermosas como Bariloche para conocer. Y se esperan, por supuesto, la llegada a un ambiente donde está todo como Dios lo creó, ¿no? O en las mejores, con sus mejores luces, digamos, ¿no? Con todas las especies. Sea flora y fauna, por supuesto, estamos hablando de biodiversidad en todo sentido, y encontrarnos con un ambiente donde no haya, por ejemplo, restos de incendios o de fogatas o basura que se suele tirar, donde no esté el hombre presente de alguna forma. Estos bosques primarios que hablábamos recién, de alguna forma, son el ABC de la clave de la recuperación del medio ambiente y del frenado del cambio climático. Ustedes ya habíamos hablado de la semana pasada de lo que es las huellas de carbono. Ahora, de alguna forma, vamos a tratar este tema, si se da, tenemos suerte, una conexión con España, con lo que es el comercio y las huellas de carbono. Hace un tiempo había salido un artículo muy importante, estamos hablando de enero, que es de primer nivel. Tras la cumbre mundial sobre cambio climático en Copenhague, el autor, licenciado Irigoras, recuerda que muchos países europeos ya están implementando sistemas para que los consumidores sepan cuánta contaminación generaron los alimentos durante su producción, industrialización y distribución, y afirma que la Argentina debe estar preparada para enfrentar ese desafío. ¿Sí? Vamos rumbo a ello, por supuesto, vamos a paso firme, tal vez no al paso que debiéramos, pero cada vez son más las empresas que intentan de alguna forma estar a la altura de los estándares internacionales de producción, desde lo que es la producción primaria, de materia fundamental, materia prima, y de alguna forma estar a la altura de ello. El licenciado Irigoras dice: el cambio climático provocado por la emisión de gases de efecto invernadero es uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad en su conjunto. ¿Sí? Sí, tenemos una comunicación, me parece, a ver. Pues ese logró la comunicación con España. Sí, buen día. Hola, buenos días. Buen día, María Teresa. Buenos desde España. Días, ¿qué hay? Para nosotros, buen día para ustedes, buenas tardes. Son las 14:30. Ahora mismo las 14:30 casi. Bien, bien. Un gusto tenerla en nuestro programa. Usted sabe, estamos en directo a través de Radio Sensitive Buenos Aires, a todo el país y el mundo vía internet. Le invitamos a nuestro programa, por supuesto, a participar de una forma de una propuesta que ustedes tienen, que es una propuesta industrial, comercial, básicamente. Me gustaría, por favor, si pudiera de alguna forma presentarse. Usted es la presidenta de una empresa muy importante, productora y distribuidora, comercializadora de un aceite de oliva de primer nivel, que es OHO. ¿Qué es OHO y qué es BioAveda, por ejemplo? Bueno, le cuento. BioAveda es la primera empresa de investigación, desarrollo e innovación de aceite de oliva. Esta empresa nace en el 2005, bueno, con la vocación de darle otro sentido al aceite de oliva, de hacer un aceite de oliva saludable. Y por ello creamos la formulación magistral OHO. Esta empresa, bueno, está compuesta por médicos de distintas especialidades, como puede ser la inmunología, la microbiología, la oncología, nutrición, nefrología, dermatología, y bueno, también hay ingenieros agrónomos. Como puede ver, es una empresa que trata el aceite desde su inicio, desde el campo hasta que está en puesto al servicio de los médicos y de los farmacéuticos. Sí, casualmente usted, no sé si tuvo oportunidad de escuchar, justo estaba haciendo una introducción al tema a través de un artículo local, Comercio y Huellas de Carbono, que de alguna forma intenta echar luz pública sobre estas cuestiones, porque un ejemplo, nosotros acá en Buenos Aires, si bien tenemos acceso a todo tipo de productos del mundo, de alguna forma no tenemos la suerte, digamos, a veces el consumidor no tiene la suerte de estar suficientemente asesorado. Y, por supuesto, en países en desarrollo, a veces se encuentran en situaciones de crisis, o crisis mundiales, como se ha producido a nivel mundial hace un año o más, se encuentra con la disyuntiva de decir qué aceite elijo. Se encuentra con varias marcas, varias categorías o tipos de aceites. Hablemos particularmente de los de oliva. Hay muchos tipos de aceite de oliva. El consumidor tiende a pensar que todos tienen el mismo efecto, en lo que hace a salud, en lo que hace a nutrición. ¿Usted podría afirmar eso o hay distintos tipos de categorías de aceites? Creo que hay distintos tipos de aceite, así como la variedad de la aceituna influye en el contenido de oleico, en el contenido de polifenoles, también influye mucho la forma de cultivar el olivo. Nuestro aceite es una formulación magistral en la que seleccionamos las mejores aceitunas de las mejores variedades. Todas ellas son ecológicas. Porque para salud sí es importante que el aceite esté libre de pesticidas y de herbicidas. Yo ahí hago mucho hincapié en si se puede elegir, siempre elegir un aceite ecológico. Los pesticidas se cogen, como si dijéramos, muy fuerte al aceite. Entonces, sí, sí, sí. El contenido de pesticidas en los cultivos tradicionales, por así decirlo, es muy fuerte. Sí, sí. Yo quería agregar, claro, porque mucha gente vio que simplemente lo que hace es ir y elegir, va al supermercado, al mercado, al almacén, y se encuentran con varias marcas. Acá se ha dado un fenómeno, por una causa económica, básicamente, se encuentran aceites de oliva casi al mismo precio, lo que sería un aceite de mezcla común de girasol o de maíz o de soja. Entonces, ¿cómo puede ser que llegue a semejantes niveles cuando sabemos perfectamente que los mejores aceites en todas las marcas, en todos los productos, generalmente son costosos cuando están, lo que se llama trazabilidad, desde el inicio de la producción misma de la materia prima, son seleccionados, son seguidos y son refinados al máximo punto posible para conservar las características originales, ¿no? Como usted dice, del fruto, de la misma materia prima, hasta llegar al envasado y puesto como corresponde. Bueno, pues, lógicamente se debe siempre de elegir un aceite de oliva virgen extra. Bien, bien, eso, perdón, aclárelo, por favor, eso sí. ¿Sí? Sí, aclárelo, por favor, que yo planteo que hay varias categorías de aceites, ¿no? Exactamente. Sí. Según el Comité Olivarero Internacional, el aceite, tenemos el aceite de primera prensada, como si dijéramos el aceite que las aceitunas, cuando se cogen del árbol, se prensan. Esa primera extracción, que no tiene ningún tipo de aditivo, es el aceite de oliva virgen extra. Ese es el aceite que se debería elegir, porque es el aceite que está sin manipular. Luego están los aceites de oliva. Estos aceites son mezclas de aceite de oliva virgen extra con aceites refinados, ¿de acuerdo? Sí, sí. Entonces, bueno, pues lógicamente baja mucho la categoría. Claro, claro. Perdón, discúlpeme que aclare, pues sé que yo tengo de alguna forma la misión de hacer una... Sí, por favor, no le oigo muy bien. Sí. ¿Puede subir un poco el volumen? Sí, sí, con gusto. Por favor, el operador. Gracias. Sí, ahora sí me escucha mejor. Hola, ahora sí. Claro, de alguna forma yo tengo la misión de alguna forma de hacerlo accesible a mucha gente que tal vez no maneja ciertos conceptos. Usted me habló de primera prensada, yo me quiero aclarar que de alguna forma es prensado mecánico, donde no influye ningún tipo de sustancia química, como ocurre con muchos otros aceites de extracción, como dijimos, soja, de girasol, de colza, de otros granos. Se utiliza para una segunda extracción más profunda ciertos solventes, como el hexano, por ejemplo, que si bien en su gran mayoría luego son recuperados, siempre queda, aparte los pesticidas que podría traer, estos restos de solventes que siempre están presentes y es muy difícil terminar de extraerlos. Por eso es tan importante que el aceite tenga la calidad, el nivel que tiene simplemente el aceite de primera prensada. Prensado en frío. En frío. Prensada en frío. En frío, sí, sí. La temperatura, cuando nosotros ponemos más temperatura para extraer el aceite, obviamente se extrae más aceite, pero es de peor calidad, porque en el proceso de calentamiento se han producido las grasas trans, las grasas que son perjudiciales, ¿de acuerdo? Sí, sí, entonces, ¿cómo no? Y además se pierden muchos de los componentes del aceite. Bien, yo creo que esto es suficiente más o menos para al menos tener a las personas, potenciales clientes, consumidores de aceites en general, porque esto es general para todos aquellos quienes se deciden por llevar una mejor calidad de vida. Me gustaría que si podía hacer un comentario sobre los efectos, por ejemplo, las investigaciones que llevan a cabo a nivel médico, por ejemplo, los efectos que pueda tener sobre, por ejemplo, que tengo más o menos conocimiento sobre enfermedades de la piel y otras enfermedades, las que puede prevenirse utilizando aceite de oliva. Vale. Bueno, pues como le he dicho, el aceite, ojo, es una mezcla de distintas variedades de aceite de oliva virgen extra ecológico, por ejemplo, aceite de la variedad piscual, del aceite de la variedad arbequina, cornicabra, Esto no es al azar, esto es, se seleccionan la aceituna por su contenido en ácido oleico, por su contenido en polifenoles, y lo que nosotros desde el principio hemos ido buscando son parámetros antiinflamatorios, que el aceite ejerciera una acción antiinflamatoria sobre las membranas de las células. Entonces, que haya una regeneración de la membrana celular, porque se necesitan grasas, las grasas son imprescindibles para la vida, y entonces lo que tenemos es que coger las grasas de alta calidad para que nuestras células funcionen perfectamente. Entonces, bueno, pues nosotros empezamos nuestras investigaciones, los ensayos clínicos, que los pueden ver todos en nuestra página web, en www.biovera.com, en pacientes con insuficiencia renal, que son pacientes que tienen un riesgo cardiovascular muy elevado, y bueno, se vio cómo aumentaba el colesterol bueno, que es el colesterol, por así decirlo, que nos protege de todos los accidentes cardiovasculares. Luego se vio que también actuaban sobre la función intestinal, regulando el estreñimiento. Estos pacientes normalizaron su tránsito intestinal, y también se vio cómo mejoraba la absorción de nutrientes. Son pacientes que les aumentó la albúmina, y pacientes, por eso es muy recomendable en pacientes en ancianos, que siempre tienen un riesgo de malnutrición, no porque no coman, sino porque no absorben bien los nutrientes. Y también se vio cómo mejoraba la piel. Esto nos llevó a hacer profundas investigaciones en patologías como son la dermatitis atópica y la psoriasis. Se vio cómo con la ingesta del aceite ojo, y luego con los productos dermocosméticos que elaboramos a base del aceite ojo, cómo estos pacientes remitían. Todos estos estudios, como le he dicho, están en la página web, se han presentado en múltiples congresos, tanto a nivel nacional aquí en España como a nivel internacional. Allí en Argentina, bueno, pues como contamos con un socio, que es el doctor Luis Costa, que es el director del Centro Oncológico, del Centro Gallego, y entonces, bueno, pues también se han publicado, por ejemplo, en la revista Anales Científicos, se han publicado estos estudios, o sea que son accesibles también para el público argentino. Bien, yo creo que no queda ninguna duda ya para el público nuestro, de los oyentes de Tiempo de Reverdecer, y todos aquellos que de alguna forma están preocupados por llevar una calidad de vida mejor, una dieta sana en todo sentido, no esperar a enfermarse para ir a buscar a los médicos. Esto es, yo creo que tiene el efecto mayor, es el preventivo, es la prevención de enfermedades. Hay muchas otras que yo me he tomado el trabajo de enumerar para mí, pero lamentablemente no tenemos tiempo. Me gustaría, para cerrar, si podría de una forma que nos comentara el deseo de la empresa que ustedes tienen de una forma de llegar al mercado latinoamericano, porque no están en Latinoamérica todavía. Si podría hacer una síntesis de su, bueno, pues, sus proyectos. Obviamente, nuestros deseos de expansión son inmensos. Nosotros es una empresa que llevamos poco tiempo, llevamos 5 años de investigaciones, y bueno, pues nuestros productos se han puesto a la venta relativamente hace poco. Se puede decir que el aceite hace 2 años, y bueno, y los productos dermocosméticos llevamos desde abril comercializándolo. Estamos en contacto con Paraguay, por ejemplo, para la comercialización de los productos. También, bueno, pues estamos interesados desde, podemos decir que en todo el mundo, pero especialmente, bueno, pues ya sabes que para España Latinoamérica significa mucho y quisiéramos que nuestros productos estuvieran allí. Sí, bueno, la tengo que dejar, lamentablemente, usted sabe, nuestros tiempos son acotados. Quiero comentarle al público, a nuestros oyentes, que han escuchado a doña Marisa Teresa Jodar Mejía, ¿sí? Nacida en Jaén, España, ¿sí? Cursó sus estudios en farmacia, en farmacología, informadora sanitaria técnica, es máster en gestión y desarrollo de empresas, y es la presidenta directora del departamento comercial de BioAveda, ¿sí? No me equivoco en nada, ¿no? bueno, fue un gusto para nosotros tener el placer de hablar con una persona realmente referente de la empresa. Muy importante, de todas formas, la idea primera era hablar con el licenciado Costa, que nos pudo, pero de todas formas, yo creo que hemos logrado, digamos, transmitir al público sintéticamente, por supuesto, el ABC de lo que significa saber elegir un producto desde los inicios, desde saber conocer desde sus inicios cómo está producido y cómo está comercializado el producto. Le deseo, por supuesto, los mejores éxitos. Esperamos, por supuesto, todos que tengan la posibilidad de acceder al mercado acá en la Argentina. Por supuesto, está siempre abierta las posibilidades. Ustedes saben que el mercado argentino siempre tiene en ciertos productos como el aceite de oliva un futuro y un espacio promisorio, diría yo, para expandirse. Mis mejores votos entonces para su gestión, y le agradezco infinitamente su contacto. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder mostrar un poco nuestros productos y nuestra empresa, y bueno, pues reiterarle que muy agradecida por todo. Un gusto, que siga bien. Muchas gracias. Sí. Hasta pronto. Bueno, amigos, ustedes tuvieron una conexión, y ustedes saben. Sí, esto es, sí, por supuesto, tengo que ir cerrando el programa. No, poner, dale gas, esto es nuevamente John Lennon. Tuvieron la posibilidad de tener una referencia de un producto, yo diría clave, pues un producto que está al alcance de todos en general, ¿no? Y que desde la más antigua la antigüedad, la humanidad se produjo en las mejores condiciones, pero bueno, lamentablemente ahora la presión industrial y la necesidad de vender, comercializar, ha llevado a muchos a fraguar el producto y desvirtuar realmente el prestigio que tenían los aceites de oliva, por ejemplo, como así tantos otros productos. Disfruten de John Lennon, volvemos en unos minutitos. Bueno, debemos ir despidiendo. Este es John Lennon, que supo pasar por este mundo y dejarnos esta maravilla, Mind Games, Juegos de la Mente. Son los Juegos de la Mente que yo les propongo todos los sábados, jugar con los nuevos conceptos, las nuevas ideas, que van a, de alguna forma, a darnos un futuro más saludable a nosotros y a sus hijos, a nuestros hijos y nuestros nietos, que son lo fundamental. Estamos, de alguna forma, obligados y a asumir la responsabilidad que nos corresponde y a cambiar muchas de nuestras conductas. Por ejemplo, quiero despedirme haciéndote acordar que una manguera abierta, por ejemplo, durante media hora desperdicia 570 litros de agua. Si evitás este derroche, tu ahorro sería equivalente al agua que necesitan por día dos personas para cubrir sus necesidades básicas de agua segura y controlada. ¿Sí? Esto es lo que, de una forma, te pido, les pido que en estos, en las cuestiones así tan sencillas todos los días, pongamos a reflexionarnos un poco y a tomar realmente la decisión de cambiar. Cerrando el programa, entonces reitero mi agradecimiento a nuestro operador Hernán, a los millones de empresarios, científicos, profesionales, trabajadores y particulares que aportan sus ideas, sus buenas artes y oficios, como lo hizo doña María Teresa de España, hoy día a día, para proteger nuestro medio ambiente, que auspician este programa al menos moralmente, espiritualmente. A todos nuestros oyentes, quienes nos llaman, nos envían sus mensajes de apoyo, críticas y pedidos, y los invitamos a seguir en contacto con nosotros, haciéndonos llegar sus comentarios, preferencias y sugerencias. Aquellos quienes quieran auspiciar o publicitar nuestro programa, les recordamos, pueden contactarse con nuestra producción a Tiempo de Reverdecer, ¿sí? Todo junto, Tiempo de Reverdecer, @gmail.com o agrostudio@wall.com, o pueden llamar al 15-3816-9792, ¿sí? Lo dejamos entonces en compañía de la amena programación de la 89.3 MHz de Radio Sensitive. Yo me despido hasta el sábado que viene, estimados amigos. Ya está Mariela con palabras locas pero con sentido. ¿Vendrá Francisco? ¿No vendrá Francisco? Sí, ¿no? Si no, lo vamos a buscar. Bueno, aquellos quienes quieran conocer de cerca la cultura milenaria armenia, ustedes saben, los invito a quedarse hasta las 12, por lo menos, cuando compartiremos conmigo, de alguna forma, una nueva emisión de Armenia, un lugar en el mundo. Sí, pásenla bien. Nos vamos con un tema de Paul McCartney Wings, a ver si lo recuerdan. Banda en fuga. Yo me fugo. Hasta el sábado que viene. Sábados de 16 a 18. Destellos de la tierra italiana. Italia, un pueblo, su historia, su cultura, su música y sus tradiciones. Scintille de la terra italiana. A las 2, en la voz de Julio Ricardo, Juan José.